partir deste momento. Você está ouvindo. Waka Hawaka. La lengua del corazón conoce los lenguajes de la selva y el mar. Hay ríos y tambores y un entramado de cuerdas en la espesura. La arena dulce de azúcar y las palmas maduras que dormitan arrulladas por la voz de los tucanes. Sueños de barcos que se hamacan en las márgenes de la tierra. Pitangas que desanudan sus raíces del hierro y maduran un color nuevo en cada fruto. Thank you. é roba do campo, é o pau da madeira, candá-candé, é uma tita pereira, é madeira de vento. Buenas noches, me estoy acomodando en la silla. Le damos bienvenida a otra edición del programa Waka Jahuaca. Hoy tenemos un programa bastante interesante que se relaciona con lo que está aconteciendo en el mundo hoy en día, que es el Mundial. Y justamente hoy vamos a hablar un poco, o vamos a escuchar un poco de lo que tenemos, lo que nos ofrece la música brasilera para nuestros oídos. Anfitrión de... A mi izquierda tengo al señor Nate Meisner. ¿Cómo va? Y a unos metros de distancia tenemos al señor... Tenemos al señor Fabio Mella, que... Fabio Mella, que fue a buscar a... Quizás fue a buscar a un tercer partícipe de este asunto. Pero bueno, eso lo vamos a desvelar dentro de unos minutos. Podemos decir que abrimos este programa con uno de los clásicos de la bossa nova y de la música de Brasil, que es Ponta de Areia, de Milton Nascimento, junto con... El señor Wayne Shorter. ¿Quién será este tipo? Vamos a explicar un poquito. Saxofonista, compositor estadounidense de jazz. Toca el saxo soprano, saxo tenor, saxo alto, clarinete. Estuvo relacionado con artistas como Miles Davis, George Coltrane, Sonny Rollins, Michael Becker. Y particularmente nosotros lo conocíamos por la banda de Weather Report. Su incursión en el jazz fusión. Y bueno, de Milton, ¿qué podemos decir? Una de las piezas claves de la música de Brasil, conocido por su falsete tan particular, por su amplio rango vocal, oriundo de Río de Janeiro, el hombre nació un 26 de octubre de 1942, y bueno, pasó por distintos estilos, pero siempre con esa impronta tan brasilera, aunque tiene en buena parte de su obra un toque muy, muy jazzero. Bueno, de ahí su compañía con Shorter. Se acaba de desvelar el misterio. El señor Fabio Mella estaba yendo a buscar a la tercera pata del ala aérea de Waka Jahuaca. Preséntese, señor. Bueno, soy Álvar, tengo 22 años y acabo de llegar al programa. Contanos, Álvar. Contanos. No, vine bicicleteando como un campeón. Ahí. Y venía escuchando el programa en la radio, ahí sintonizando la FM, compartiendo a través de mi celular. Qué temazo, ¿eh? Ahora, me llamó la atención algo que dijo el señor Pato Benítez. Lo que está acontecediendo en el mundo. ¿Así dijo? Sí. Ah, no sé, mirá, es un descubrimiento. Nosotros acá no se escucha. Nosotros inventamos palabras nuevas. Hay que llamar a la Real Academia Española y decirle, sí. Aconteciendo, digo. Bueno, no importa. Acontecediendo. Bueno, está acontecediendo el Mundial. Mañana juega Argentina-Nigeria. Pero Brasil no es solo fútbol, por eso este especial, ¿verdad? Y bueno, Milton, este tema es de ese discazo que grabó Milton junto a Wayne Shorter. Native Dancer. Sí, me lo recomendó un amigo de Río de Janeiro que conocí en el verano. Y amigo llamado Felipe, del cual escucharemos un tema en un ratito, y me dijo, este disco es espantoso. Ah, bueno. Y me lo pasó. Y yo le digo, ¿pero por qué espantoso? Ah, me dice, allá en Argentina no usan esa palabra para decir que algo está bueno. No, acá algo espantoso es algo malo, le digo. Muy malo. Y él me dice, allá también es algo malo, pero también lo usan en un sentido positivo. Así que me dijo, el disco este es espantoso porque es increíble. Ese es el primer tema del disco. Y... no tengo entendido si es de Wayne Shorter con Milton como invitado o viceversa. El disco, es de, por lo que sé, es de Wayne Shorter. Ajá. O sea que el invitado sería Milton. Exactamente, sí. Aunque bueno, el disco, o sea, es de los dos, ¿no? Es de Wayne Shorter, pero en colaboración con Milton. Sería, y además como... hay mucha participación de Milton. Hay cuatro temas de Milton. En realidad hay tres temas que son en coautoría con un tal Brandt. Y Ponta de Areia, que es de Nascimento, y abre el disco, ¿no? Sí, Brandt es la dupla compositiva quizás más importante de Milton, tengo entendido, a lo largo de su carrera. Han compuesto muchos temas juntos. No sé si Brandt le ponía la letra y Milton la música o algo por el estilo, pero se ve seguido en sus canciones esa aclaración. Bueno, vamos a seguir con el programa. Sin dejar de mencionar que hoy jugó... ¿Hoy quién jugó? Hoy jugó Costa de Marfil. Costa de Marfil. Jugó Japón. Bueno, el partido... Estuvo a punto de pasar Costa de Marfil a octavo de final y Grecia lo malogró en el último minuto. ¿Sí? ¿Y sí, quién pasó así al final? Fue, Grecia. Grecia y Colombia. Exactamente, Colombia quedó puntero, Grecia segundo. Pero sin dudas el partido trascendental del día fue Italia-Uruguay. Ah. Oh, ¿qué te parece? Sí. ¿Y qué dice usted? ¿Andate, habló con sus familiares italianos? No, no les di mis condolencias aún, pero bueno. Pero mándeselas pronto. Sí. Y sus felicitaciones por haber limpiado a Inglaterra con la colaboración de nuestros compatriotas. Que ha demostrado el poder latinoamericano, sí, ¿no?, en el fútbol. ¿Y vieron el partido? ¿Jugó bien Uruguay? Más o menos. ¿Más o menos? Más o lo menos. Que igual tuvo es la garra charrúa ahí que apareció al final. Italia se quedó en un juego intrascendente, apático, y Uruguay ahí salió con lo que tenía a buscar el resultado que obtuvo. Yo venía hablando en estos días con un compañero de la orquesta estudiantil y me decía: loco, si Uruguay gana en el último minuto es garra charrúa, y si nosotros ganamos en el último minuto jugamos horrible y ganamos de culo. ¿Es un poco así o no? ¿Cómo lo ves? No, creo que son circunstancias distintas. Cualquier equipo puede ganar por garra, por culo. Perdón, por un montón de situaciones diferentes. ¿A qué se refiere con garra charrúa? ¿A pegar? No, a poner huevo y a sacar, no, a sacar, no sé, pecho si... en el momento. Pero... que las cosas, que las papas queman. Yo no sé si es poner huevo eso. Bueno, pero es opinable, pero yo... ¿Ganar sobre la hora es tener garra o ganar de culo? Pongámonos de acuerdo, muchachos. Yo creo que igual es como dice Andate, depende de la circunstancia. Claro. No es lo mismo ganarle sobre la hora a Inglaterra que a Irán. Y depende cómo le ganes y por qué también. Sí. Son dos circunstancias distintas, se pueden dar ambas. Hay una canción que se viralizó un poco antes del inicio de la Copa, que hizo un grupo inglés, no recuerdo el nombre, un grupo de ahora, que decía, se llama Si Messi fuera inglés. If Messi were an Englishman. Y está muy bueno porque dice que, entre otras cosas, dice que si Messi fuera inglés ellos nos devolverían hasta las Malvinas. Y nombran a sus jugadores, tenemos a Hudson, a no sé quién, pero no tenemos ningún Messi. Y bueno, efectivamente se notó esa carencia porque están afuera, en dos partidos quedaron afuera. Lo que nos podría haber pasado a nosotros si no estuviéramos a Messi, ¿no? Exactamente. Bueno, hablamos de fútbol justamente porque estamos en el pleno mundial. Y ese pleno mundial nos hace a la vez haber preparado este especial Brasileiro. Bueno, ahora con qué seguimos, un poco. Vamos a hablar y vamos a la música. Dale, vamos a escuchar un tema de otro músico bastante conocido de Brasil, que formó parte del surgimiento de la bossa nova y también estuvo emparentado con ¿cómo se dice? Con la música cubana, con Silvio Rodríguez, con la nueva trova cubana. Creo que estuvo en el recital que se hizo acá al regreso de la democracia, pero no quiero equivocarme, pero sí, es cierto que estuvo ligado con ellos. Y bueno, estamos hablando de Iván Lins, músico también nacido en Río, al igual que Milton, el 16 de junio del 45. Su principal instrumento es el piano, como vamos a poder apreciar en esta pieza, cantante también. Cosa que también vamos a poder apreciar, me parece un tema muy interesante desde lo vocal. Y bueno, sus obras fueron versionadas por unas cuantas mujeres muy conocidas, tiene esa particularidad: Elis Regina, que popularizó Madalena, su primer éxito, Simone, Ella Fitzgerald, Barbara Streisand, Sarah Vaughan, y bueno, también varios masculinos conocidos como Quincy Jones, George Benson y Pedro Aznar, que justamente es la versión que acá en Argentina... quizás popularizó Aznar de este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Septiembre, la que sonaba hace unos programas en Waka Jawaka. Pero hoy vamos a escuchar la original por Iván Lins. Escuchamos el tema y vamos a una pequeña tanda. Así sea. Y seguimos hasta las 12 con Waka Jawaka, especial Brasil. Thank you.

a un sentimiento afectivo próximo a la melancolía o a la nostalgia, pero no es necesariamente triste, ni... No sé, es que ellos mismos no te lo saben explicar. Te terminan diciendo, es saudade. Claro. Y es que en última instancia no hay traducción literal posible de nada, ¿no? Cada idioma es como un universo distinto. Pero bueno, evidentemente esta palabra está más lejos de lo que podemos interpretar, hacer una analogía directa, más lejos de lo que pensaba. Fíjate lo que me dice la internet. Sí. Dada la dificultad de su traducción y su extensa y ambigua definición, el término fue incorporado en su forma original al habla española y se utiliza también en otros idiomas. Así que es intraducible, porque mis mismos amigos brasileros, que como Karina, que seguramente nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Karina, hace un montón que no la veo. Y a Wilsinho. Hay que ir a visitarlos, a Wilsinho también. Y nos decían, me explicaban que no se puede traducir y que tampoco saben muy bien la definición, pero es como un estado de ánimo, nada, solo brasilero, ¿viste? Bueno, y este tema está sindicado como el fundador de la bossa nova, ¿no? Después fue reconocido con el tiempo como la primera grabación de bossa nova, esta que nombrábamos recién, algo análogo a lo que pasó con la balsa acá, ¿no? Con el rock nacional, digamos. Que hay una pieza que por lo menos hay una tradición que la ha marcado como la primera, ¿no? Que, al menos cosa que no pasa en otro género. Al menos simbólicamente es así, digamos. Se reconoce así en todos lados. Bueno, algo que nos estábamos olvidando era que si los oyentes, perdón por cambiar el tema, pero diga, quieren comunicarse con nosotros, que tenemos un teléfono que es 4253-0971. Nos pueden encontrar vía internet en el link de la radio, que es radiocompartiendo.argentinaestream.com. Luego tenemos el Facebook, que ¿cómo era el Facebook? facebook.com/unprogramaspicodélico o Huacaja Huaca Radio. Ya a esta altura no sé si pasar el chivo de nuestra página oficial o darla por extinta. Vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo por ahora. Es huacajahuacaradio.wordpress.com. Ahí pueden descargar algunos de nuestros programas. Estamos un poco atrasados, pero próximamente actualizaremos. Hasta hace 10 programas atrás está todo. Hasta después, hace 10 programas. Algún día tal vez llegue lo que falta. ¿Y hoy se regala un disco? Así es. ¿A mí? Sí, a mí me contaron que sí. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, estoy escuchando Huaca Jahuaca y escucho que se regala un disco con todos los programas de la primera temporada. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? En cuanto podés contener el desborde emocional que te impide hacer nada, podés comunicarte a cualquiera de los medios que acabamos de nombrar, que podemos repetir, 4253-0971, el Facebook Huaca Jahuaca Radio, cualquiera de nuestros Facebook, de todo lo que sea nuestro que ande dando vueltas por ahí, se pueden comunicar, y la primera persona que nos haga llegar su deseo de tener nuestro disco se hará acreedora del mismo. Es por orden de llegada, así, no hay sorteo, no hay nada. No hay nada, el primero. Llega primero. El llega de Saudade de hoy es el que se lleva el disco. Che, nos manda un saludo Karina, dice otro abracinho, así que efectivamente nos estaba escuchando. Así que te queremos Karina, te mandamos un abrazo y esperemos vernos en el verano. No sé dónde, pero en algún lado. Y vamos a continuar la velada con una canción de otro cantautor brasilero fundamental, que es Caetano Veloso, muy conocido en nuestro país, porque ha tenido mucha llegada al público argentino. Y vamos a escuchar la canción Corazón Vagabundo, que es un tema que, por ejemplo, se encuentra en el último CD de Mercedes Sosa, Cantora. Hizo una versión de este tema junto al mismísimo Caetano Veloso. Y en el caso de la versión que vamos a escuchar nosotros, se encuentran Caetano y un músico de jazz llamado Toots Tielemans sería... ¿Qué? ¿Dónde nació Toots, Patín? Músico de Bélgica. Nació... en 1922. Y sigue vivo, tiene 92 pirulos. Apa. Pero se fue a vivir a Brasil, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué hizo en Brasil? Armó el Brasil Project, en el cual grabó con tintes yaceros, o con las músicas que él traía, porque él es de Europa y también vivió en Estados Unidos. Es armoniquista, guitarrista y compositor, generalmente emparentado con el jazz, De hecho, yo en la EMPA estudié un solo de guitarra de él. Y es autor de un tema muy conocido del jazz, que es Blueset. Un tema en tres cuartos, un jazz vals. Pero además de su faceta jazzística propiamente dicha, norteamericana, y de toda esa línea, el tipo es un enamorado de Brasil. Y en este disco llamado Brasil Project, invitó a muchos músicos formidables del país vecino e interpretó sus piezas. Este músico, Toots Thielemans, grabó con genios como Ella Fitzgerald, George Gershwin, Quincy Jones, Bill Evans, Paul Simon, que es el de Simon & Garfunkel, Billy Joel, Astrud Gilberto, Elis Regina, Jaco Pastorius, Caetano Veloso, entre otros. Y capaz que con Andate. En todavía cualquier momento. Todavía no. Y escucharemos entonces esta versión que es... está buena y no tiene por ahí el toque de Mercedes. Mercedes creo que lo canta en castellano. Esta versión tiene como sus toques más yaceros y más de otros vuelos instrumentales. Vamos a escuchar entonces por Toots Thielemans y João Gilberto. Perdón, de Toots Thielemans y Caetano Veloso. Se me cruzaron los cables. Corazón Vagabundo. Ser tudo o que quer, meu coração de criança, né? Só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Thank you. coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, más conocido como Caetano Veloso, nació el 7 de agosto de 1942 en Santo Amaro de Purificação, una pequeña ciudad del estado de Bahía, digamos, más o menos al noreste de Brasil. Y ha desarrollado una carrera muy extensa desde 1967 hasta el día de hoy. Se lo puede emparentar con la música popular brasileña, que es un género en sí mismo. Allá la MPB es un género musical, el tropicalismo, el pop, el folclore latinoamericano, y también Caetano ha tenido mucha cercanía con el rock argentino, ¿no, Pato? Así es, en el año 1986 graba en conjunto con el compositor argentino Fito Páez el disco Corazón Clandestino. Por eso también tuvo mucha llegada acá a Argentina, y luego años siguientes vino acá y se presentó varias veces. Claro, ahí empezó el amor con el público argentino. Sí, sí, sí, y el amor con Fito Páez. También. Porque también compartían cierto interés en cuanto a al cine, porque además Caetano, además de ser músico, es poeta y cineasta. Así que es un artista bastante completo. Uh-huh. Sí. Aparte, en Brasil está muy mezclado los géneros. Por ejemplo, esto que les comento de la música popular brasilera surge a partir del 66 con la segunda generación del bossa nova, pero después se incorpora elementos de otros géneros como el rock, la samba, el pop, y al final un mismo músico toca bossa nova y música popular brasileña y samba, y por ahí los límites son muy difusos entre una cosa y otra. Pero a diferencia de acá, que la música popular argentina, por ahí no la denominamos de esa forma. MPA es un grupo acá. Sí. El que ya hemos escuchado, del Chango Farias Gómez. Allá se dice, este artista es de MPB, música popular brasilera. Y es increíble, es una fuente inagotable de manantiales. La música popular brasilera es a lo que le estamos dedicando el programa, básicamente. Y quería decir que ya tenemos una persona que se va a hacer acreedora del disco. Hay un ganador. Así es. Es un tipo que se llama Mauro, que lo conozco de algún lado. Así que más adelante le llevaré el disco. Fue veloz como Messi cuando tiene que meter el gol y se acuerda. Fue como la mordida de Suárez. Ah, ¿cómo fue eso? Yo no lo vi. Yo tampoco. ¿Le mordió de verdad? Lo mordió, sí, de verdad. Sí. Altos dientes tiene Suárez, además. Sí, sí, el italiano se los va a quedar marcados por bastante tiempo. Supuestamente dicen que lo van a suspender. ¿Ah, sí? Sí. Por octavo se lo pierde. Dicen eso, viste, que ahora usan mucho potencial, dicen. Afirman, parece ser que... Ahora dicen que... Tengo el compañero de la orquesta, que creo que les comenté hace un rato, que venía discutiendo sobre el partido, que estoy hablando ahora porque no lo puedo creer. El tipo me dice que Argentina está jugando bien. ¿A ustedes les parece? La verdad que no. ¿Qué veo este tipo? Es increíble. Bueno. Que aparte me dice, no es que yo digo solamente importa ganar aunque no juguemos bien, que hay mucha gente que dice eso, como nuestro amigo el Pepi. Sí. No importa jugar mal, importa ganar. Pero este chabón me dice, estamos jugando bien. Contra Irán jugamos bien. No sé, no lo puedo creer. Una visión surrealista del fútbol. Bueno, pero también, a ver, Irán se plantó 11 tipos atrás. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿A meterte a los 11 y meter un gol? A ver, son de Irán, juegan en la Liga de Irán. ¿Y qué tiene? Son tipos. ¿Me vas a decir que Messi en el Barcelona tiene nunca corazón, se corazón, cerebro y dos piernas? ¿Nunca se le ponen atrás el otro equipo a Messi? No. No lo sé. Bueno, hablemos otra cosa porque el Mundial nos saca de quicio a todos. Es un momento donde los nervios se crispan. Vamos a escuchar ahora un bloque intitulado Tercer Milenio Carioca, de alguna manera, porque les contaba hace un rato de Felipe, cuyo el técnico de Quilmes. No, de el ex Felipe, técnico. Felipe Arias, que es un muchacho que conocí en el verano, estaba viajando en bici él por el norte de Brasil y nos cruzamos allá por una pequeña playita llamada Itaúnas y éramos los únicos dos hospedados en ese camping, desolado, no estaba ni el dueño, de hecho. Vale aclarar, como no estaba el dueño, nos fuimos sin pagar porque nos teníamos que ir y no había aparecido, así que estábamos completamente solos y resulta ser que por alguna de esas maravillas del destino teníamos muchas cosas en común, lo cual no es común en Brasil, encontrarte con alguien. No me pasó con mucha gente de encontrar con afinidad musical y demás. Como acá quizás también, si venís de afuera, ¿no? Está muy de moda todo el tema del hip hop y todo esa otro palo. Este chabón, nos conocimos, me dice, mi banda favorita es Pink Floyd. Tengo una banda de rock progresivo en Río de Janeiro, pum pum. Teníamos muchas cosas en común. Y ahí surgió el tema, cómo no enamorarse de ti, ¿no? Ahí surgió el tema. Y justamente ahora vamos a escuchar a su banda, que se llama Los Zararás Libres. Tienen una página de MySpace que es Zararás Libres con B corta. Digo myspace.com/zararáslibres. Y en realidad estoy tomándome una pequeña licencia al pasar la grabación, porque en realidad todavía no está listo el disco, le falta masterizar los temas, pero vamos a pasarlo sin masterizar porque igual suena bastante bien. Y luego, cuando esté masterizado, le daremos otra vez una escucha aquí en Huacajahuaca. Por lo pronto escucharemos un adelanto de este disco. El tema se llama Un Camino y es un poco una muestra del rock progresivo carioca del tercer milenio, de qué se está haciendo hoy por hoy en Río de Janeiro. Vamos a escuchar entonces el tema Un Camino, nos vamos a una tandita y seguimos con más Huaca Jahuaca brasilero. Transmite LRI 368 Radio Compartiendo. Desde el 89.7 de tu dial. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Obtuvo dictamen en el Senado la moratoria previsional. El proyecto fue tratado por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo será debatida en una sesión que llevará a cabo la Cámara Alta la próxima semana. Esto explicaba ante el plenario de comisiones el titular de la ANSES, Diego Bossio. Lo que está proponiendo la ley, como muchos proyectos de ley que propusieron distintos bloques y distintas expresiones políticas, lo que está proponiendo es ampliar la cantidad de años que se pueden entrar a una moratoria. Hoy la fecha es hasta el año 1993. Y un argentino que esté en condiciones de jubilarse, porque tiene 60 años la mujer o 65 años los hombres, tienen la oportunidad de regularizar aportes. Economía. Atucha 2 entrará en pleno funcionamiento entre agosto y septiembre venideros. Lo anunció el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y detalló que esta planta se sincroniza por primera vez con energía eléctrica proveniente de uranio natural. Además, De Vido remarcó que la central Néstor Carlos Kirchner comenzará a aportar un 5% de su capacidad al Sistema Nacional Interconectado. El funcionario realizó el anuncio durante el Encuentro de Proveedores de Energía Nuclear 2014 que tuvo lugar en la Cancillería. Telam Mundial, Brasil 2014. En el primer turno del día de hoy se definieron las posiciones del grupo D cuando Costa Rica empató 5 goles frente a Inglaterra en Belo Horizonte. Mientras, en el mano a mano que iba a determinar quién ocupaba el segundo lugar, Uruguay venció a Italia 1-0 con gol de Godín. Con estos resultados, el grupo D quedó encabezado por Costa Rica con 7 puntos, seguido por Uruguay con 6, ambos clasificados, y quedaron fuera Italia con 3 puntos e Inglaterra con 1. Más tarde, fue el turno del grupo C, en donde Colombia se aseguró el primer lugar tras vencer a Japón por 4-1 con goles de Cuadrado, Martínez en 2 oportunidades y James Rodríguez. Descontó para los nipones Okazaki. Al mismo tiempo, Grecia dio el batacazo al vencer a Costa de Marfil con un gol al tercer minuto de recupero. Los tantos para los europeos fueron de Samaris y Samaras y descontó para los africanos Boni. Así las cosas, el grupo C tiene a Colombia líder con 9 puntos, Grecia con 4, ambos clasificados, y quedaron fuera Costa de Marfil con 3 y Japón con 1 unidad. Desde Belo Horizonte, Quique Duplá, Radio Telam. Telam. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio publicitario. Agua. Un inodoro con deficiencia en el flotante derrocha 1.200 litros de agua por día. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Agua. Una canilla goteando desperdicia 46 litros de agua por día. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. ¿Qué? ¿Salir a la calle en una marcha contra la minería? ¿Cómo se te ocurre? Eso es muy peligroso. Y, además, la minería es nuestro único camino al desarrollo. ¿Sabes quién dijo esa frase? Un político. Un político comprado por la transnacional minera. Si no defiendes la naturaleza, la naturaleza no te defenderá a ti. Hola. Radio Compartiendo. 89.7. Una radio con oídos. 1, 2, 1, 2, 3. El pibe, Joaquín, dígame nada. ¿Cómo haces?

che burlecce da cucina non posso cambiare. Papam paia tampu pipu paia ia piki tan con copi di can can che ro piti pin can a pu pu pu pin can can tu pu pu pin pan media can no bebe sa sa sa sa sa sa ferro river. Bueno, estamos de vuelta. Qué obra maestra, por favor. Sí. De la música brasilera y filo brasilera. Me quedé sin palabras. Registro del año 1990 y por ahí. Por ahí andaba, sí. Década menemista, cha cha cha. Cha cha cha, Alfredo Casero. Una genialitud. Bueno, mientras escuchamos al gran Casero con su versión bossa novovesca del chiflete que entra. Un gato no soporta radiación. Un temón. Un temazo. Les podemos contar que lo que estábamos escuchando a la vuelta de la tanda es un tema de los grandes clásicos de Brasil, al menos yo lo tengo en la cabeza desde chiquito, que es A Tonga da Mironga do Cabuleté. Uh-huh. Palabras que vienen de algún idioma africano, tengo entendido. Así es. ¿De cuál concretamente, Meisner? ¿Qué nos puedes ilustrarnos, a ver? Del Nagô. Ahí va. La cosa es que Vinicius y Toquinho habían vuelto de Italia llenos de saudade y tristeza y otros sentimientos saudade análogos, en medio de la dictadura militar que los veía como comunistas, o sea, como enemigos diametrales, mientras que la intelectualidad militante veía suerte como música facilonga. Y percibiendo la angustia de Vinicius, su mujer, la actriz de Bahía, Jesse, lo divierte enseñándole palabras en Nagô, habladas en Bahía, pero de origen angoleño. Bueno, y esta frase no sabemos exactamente qué quiere decir, pero parece que es una puteada de alto calibre relacionada con la madre de su destinatario, porque claro, nos explicaban los implicados al inicio del tema. Al principio del tema se escucha ahí que explican esto mismo, ¿no? Que cuando se usaba esa palabra entre dos tribus, esas tribus entraban en guerra, dice. Dice que la palabra cabuleté tiene algo que ver con la madre de la otra persona. Y es un tema bueno de... Y la palabra tonga, bueno, la podemos dejar al libre albedrío de la gente. Un tema, digamos, de la faceta más alegrona o menos audachi de Brasil. Esto uh-huh. ya es la típica postal brasilera de playa, alegría y gente moviendo las caderas. Vinicius de Moraes y Toquinho son otros dos de los grandes emblemas de la música brasilera. Comenzaron a tocar en 1970 cuando Vinicius lo invita a Toquinho a seguirlo en una serie de conciertos en el Café Concert La Fusa de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Aquí vemos otra manera en que se conecta de manera absolutamente directa la música brasilera y sus intérpretes con nuestro país. Es decir, que el dúo de Vinicius con Toquinho nace aquí en Mar del Plata. Esta reunión profesional duraría 11 años y encantaría a Brasil y al mundo con una productividad constante. Crearon cerca de 120 canciones, grabaron alrededor de 25 discos en Brasil y en el exterior y realizaron más de 1000 actuaciones en escenarios brasileños, europeos y latinoamericanos. Unos números que asombran, uh-huh. casi casi como los de Juan Román Riquelme, que el día de la fecha, no puedo dejar de decirlo, muchachos, disculpen. Estamos en un programa bastante futbolero de por sí, y hoy cumpleaños el mejor jugador de la historia del fútbol mundial, Juan Román Riquelme. También cumpleaños Messi, otro gran jugador. ¿Y por qué? Aparte de nombrar a Riquelme, hoy que cumple 36 años de magia, porque debe ser el argentino que más es respetado en Brasil, ¿no? Como futbolista. No tengo idea, no me interesa. La verdad que no sé. El argentino que más triunfos... Me cuesta creerlo, pero bueno, si vos lo decís. No, eso decía ahora... Lo quieren a un lado, por lo menos. Vieron que lo quieren de un club de Recife. Y decían que Riquelme en Brasil es una cosa de mucho respeto, porque justamente Riquelme en Brasil ganó mucho y siempre jugó bien contra los equipos brasileños. Nada, le mandamos un abrazo a Román, que nos debe estar escuchando entre mate y mate allá en su casa de Don Torcuato, con su familia. Tiene como 10 hermanos, Román, debe ser bastante. Yo tengo un amigo bastante que es, barullo en el cumpleaños. Yo tengo un amigo que es amigo del hermano de Román. Gran título personal. ¿Viste? No sé, pero cumpleaños el maestro Román, no podíamos dejar de mencionarlo, un huaca jahuaca, porque apreciamos el arte en todas sus manifestaciones, sean musicales, literarias o futbolísticas. Se ha generado un silencio casi de religioso, es que la presencia de Riquelme en la mesa... No, es que ya viste el tema de Riquelme, ya es como, bueno, vamos a... Cada uno lo percibe de una forma distinta el silencio, pero bueno. Bueno, si vos sos feliz, es bueno, un silencio muy policial. Nosotros apoyamos, que vos seas feliz, viste, sí. Bueno, un abrazo para Román y vamos a escuchar a otro gran grupo de Brasil... De la mano de Pato Benítez. De la mano de Pato Benítez, viene una banda brasilera de 1969, una banda de Bahía. Una banda que hizo rock and roll, rock samba, MPB, bossa nova, tropicalísimo. A lo largo de sus discos se va notando los cambios de estilos que van abarcando. En sus primeros dos discos, bueno, el segundo es un sonido más sesentoso, pero el tercero y el cuarto son dos discos que están muy buenos, que ahí ya les digo cómo se llaman porque ahora no me acuerdo, pero los tengo acá. Finalizado Chorare, que es en castellano, y después tiene el disco de 1973 que se llama Nuevos Baianos, FC. ¿Por qué FC? Porque... En una época, este grupo, que vale aclarar que son como 10 integrantes, en los vamos a nombrarlos: Moraes Moreira, compositor, voz y guitarra; Niña Consuelo, voz; Pepe Gómez, guitarra; Paulinho Bocado, cantor, voz; Daddy, bajo; Luis Galvao, letras; y luego tiene otro que no nos nombran acá, pero que eran la banda que tenían luego de sus discos del 72-73, que era más un sonido más eléctrico, que además tenían guitarra eléctrica, bajo, batería, ukelele, sonajero, pandereta y agogó. Es una banda recomendable e interesante del Brasil, que abarca mucho lo que es el rock, mucho lo que sería el MPB y una pizca de bossa nova. Así que vamos un poco con Novos Baianos, el tema Com Qualquer Dois Mil Reis. Meu coração, você é incapaz de matar uma muriçoca, mas como tem capacidade de mexer meu coração. E o malandro aqui, com qualquer dois mil réis, põe em cima uma sandália de responsa e essa camisa de malandro brasileiro que me quebra o maior galho. E o resto é comigo, porque a pinta que se toca quando você se chega, só porque você chega sem nada como eu. E esse ano não vai ser igual àquele que passou. Oh, que passou. Oh, oh, oh, que passou. Oh, oh, oh, que passou. Oh, oh, oh, que passou. Oh, oh, oh, que passou. Meu coração, você é incapaz de matar uma muriçoca, mas como tem capacidade de mexer meu coração. E o malandro aqui, com qualquer dois mil réis, põe em cima uma sandália. toalha de responsa e essa camisa de malandro brasileiro que me quebra o maior galho. E o resto é comigo, porque a pinta que se toca quando você se chega, só porque você chega, sem nada como eu. E esse ano não vai ser igual aquele que passou. Bien, acaba de pasar por Waka Jahuaca el tema Con Cualquier Dois Mis Reis de Nuevos Bahianos, un grupo oriundo de Bahía. Y a continuación el señor Andate Meisner, integrante nodal del programa, demostrará que además de un excelente periodista es... ¡Apa! Es también guitarrista, también excelente. ¡A la mierda! Te puse mucha presión. Y nos regalará una versión de Garota de Ipanema. Bien. 100%. De Quilmes para el mundo. Andate Meisner. Vamos a... ¿Dónde aprendiste eso, Andate? En mi casa. Estaba un día con la guitarra y dije, vamos a tocar Garota de Ipanema. Bien. Y me di cuenta que la melodía podía entrar bastante bien con los acordes, no era tan difícil el short melody. Y bueno, se fue armando ahí. ¿Qué es un short melody? Contémosle a la gente no guitarrística. Es tocar la base del tema, o sea, los acordes junto con la melodía. O sea, short junto con melody. O sea, George Melody sería... Jorge Melody. George Melody sería como un híbrido entre hombre y mujer. Ahí va. Bueno, impresionante el tema. Uno de los dos grandes clásicos del bossa nova, sin dudas. Garota de Ipanema. No lo teníamos el tema en el tracklist, así que tenía que estar. Tenía que estar. La obra de Vinicius. Podemos decir que el otro gran tema del bossa nova es Desafinado. Hay varios. Pero sí, podría ser. Los fundadores, digamos. Cuenta la leyenda que Vinicius se sentaba en un bar que creo que justamente se llamaba... No, perdón, no me acuerdo el nombre. Tenía otro nombre, ¿no? El bar. Se sentaba en la puerta y todos los días veía pasar a la Garota. Que es una mujer de Río de Janeiro. Una muchacha, sí. Entonces, ahí fue que compuso ese tema, o inspirado en eso. Y hoy por hoy ese bar, que creo que queda en Copacabana, la playa más céntrica de Río de Janeiro, lleva el nombre de Garota de Ipanema. Y es un pequeño homenaje que le hace la ciudad a uno de sus grandes cantautores. Ahora hay que ir ahí a tomarse unas copas. Unas copas, sí. Hay que hacer la menos turística de todas e ir ahí a tomarse unas copas. Vamos a escuchar ahora un tema de uno de los grandes genios de Brasil. Son un genio atrás del otro. Es impresionante. Le vamos a dedicar este tema a Caro, que nos está escuchando ahí desde las profundidades de las tierras quilmeñas. Y se trata de el gran músico Egberto Gismonti, uno de los, repito, genios inconmensurables de Brasil, que está muy emparentado con la música académica porque él estudió en conservatorios y tiene una historia muy particular, que es que él se fue a vivir a estudiar, digamos, a Francia, a Europa, y allá conoció a Nadia Boulanger. No sé si le suena el nombrecito. Nadia Boulanger fue la misma maestra que tuvo Piazzolla en Europa, y a Gismonti le recomendó hacer lo mismo que le recomendó a nuestro amado Astor, que es que volviera a Brasil e investigase su propia música, la música popular de su país, porque en Europa estaba todo hecho y en Brasil había mucho por descubrir. Recordemos que, al igual que Gismonti, Piazzolla soñaba con el mundo de las grandes sinfonías y de las orquestas y quería ser una especie de Wagner, y cuentan quienes conocieron la historia que fue esta pedagoga francesa, Nadia Boulanger, la que le dijo: vos tenés que tocar tango, porque lo tenés en tus venas, y nadie va a tocarlo mejor que vos, digamos, resumiendo un poco, ¿no? No te quedes acá con esta música que es europea, andá y hacé grande tu música. Y esa misma recomendación fue la que le hizo al genial Egberto Gismonti. Así que fíjate si le deberemos algo a Nadia Boulanger. Vamos a escuchar del disco Alma, un discazo que grabó él con el piano. Gismonti toca dos instrumentos más que nada, más allá de que es un músico total. Él es guitarrista y pianista, y con los dos instrumentos La rompe. Y uno de sus discos más emblemáticos es justamente Alma, en el cual el instrumento primo es el piano. En todas las canciones toca el piano, y hay algún que otro instrumento más, alguna cuerda, algún chelo, pero es Gismonti y el piano. Y vamos a escuchar el tema A Fala da Paixão, que sería algo así como Hablar de Pasión, que es el tema que cuenta la leyenda. En realidad me contó, mira, se llama Edgardo también, Edgardo Palota, que es un profe acá del Conservatorio de Quilmes, que cuando fue a ver a Gismonti, creo que en el Gran Rex, el tipo salió al escenario, se sentó en el piano y empezó a tocar este tema. Así que ahora, cuando escuchen, cierren los ojos, imagínense que están en una butaca, en el rodeados de personas, y esa vibración que ocurre en los recitales, cómo es transportada por este maestro brasilero que nació en 1947. Egberto Gismonti, A Fala da Paixão. Thank you.

Que servem as flores que nascem pelos caminhos, se o meu caminho sozinho é nada? Bueno, estamos en el último bloque de este especial tan especial que nos ha tratado especialmente hasta este momento. Escuchábamos antes de la tanda al genio de Gilberto Gismonti. Podemos decir que tiene una música influenciada por la música docta o académica, como les contaba. Principalmente podemos citar a Héctor Villalobos como una de sus grandes influencias. También se percibe en su música cosas de la música popular y folclórica brasileña, como las batucadas, el lloro, el bossa nova, el forró, el frevo, el baião o el maracatú. También influencias del jazz, desde el bebop al jazz experimental, de la música indígena y del impresionismo, como las ideas de orquestación y armonización de Maurice Ravel. De hecho, este disco Alma, que recomiendo, en el cual se encuentra el tema que escuchamos, A Fala da Paixão, tiene bastantes cosas impresionistas en esto del uso de los acordes por sus colores y no por sus funciones. Y es magia, ¿no? Es como magia hecha música. Y otro temón es el que acabamos de escuchar recién, en la voz de Ellis. Un tema de Tom Jobim, uno de los artistas que popularizó la bossa nova, que la internacionalizó. Admirador de Jerry Mulligan, Chet Baker, Barney Kessel, bueno, de raíces yaceras el hombre. También gustaba de Debussy. Nacido en Río, como unos cuantos, como Vinicius y buena parte de los artistas que estamos nombrando. Hay una gran concurrencia de artistas de Río de Janeiro a la primera plana de la bossa nova. En la voz decíamos de Elis Regina. Deberías de decir el día que nace Tom Jobim. Diga. 25 de enero. Mirá, ¿como quién? Como muchos. Como por ejemplo el Pato Benítez. Así es. Mirá vos. Bueno, ¿qué podemos decir de Elis? Que nació el 17 de marzo de 1945 en Porto Alegre. Falleció el 19 de enero de 1982. Una vez, no me acuerdo qué programa habíamos pasado un tema de Elis y yo había dicho... Porque las causas de la muerte supuestamente habían sido una sobredosis de cocaína y alcohol. El problema fue que Elis Regina siempre fue contestataria a la dictadura que acontecía en Brasil. Por eso se plantan esas dudas. Criticó a la dictadura brasileña y había una vez dicho en 1969 que Brasil estaba siendo gobernada por gorilas. Y bueno, tuvo que ser exiliada. Y una de las cosas curiosas fue que una vez la obligaron a cantar el himno nacional de Brasil durante un espectáculo en un estadio, en plena época de dictadura. Uh-huh. Y bueno, otra de las cosas, que bueno, en 1982, cuando fallece a los 36 años, fue que, bueno, siempre se decía que estaba esa cosa de que, bueno, se había pasado con la merluza o que fue asesinada. Y las pericias de lo que había pasado no se dijeron en el momento, sino que tardó mucho tiempo en decir lo que había pasado. O sea, se planta esa duda existencial acerca de lo que había pasado con Elis. Pero una cantante increíble. La verdad, a mí me pone la piel de gallina escuchar a Elis Regina en el tema que, por ejemplo, pasamos en aquella ocasión, que es Travesía, una composición de Milton Nascimento. Y es impresionante lo que cantaba esa mujer y lo que sigue cantando cada vez que le damos play a alguno de sus temas. Hablando de todo un poco, vos sabés que nuestra querida Karina Castro dice que estuvo buenísima tu versión de Garota. Bueno, muchas gracias. No sé si fue para tanto, pero bueno. Pero que te lo digo en brasilero, además. Además, por eso. A ver, imagínate. Un elogio de muy alto calibre. Estás escuchando una radio brasilera y uno de los brasileros que están toca ahí un tema de Spinetta. Toca un tango. Un tema de Spinetta. Y para hacerlo más personalizado. Que un argentino vaya y le diga, estuvo buenísimo, es una credencial de no poco valor. Uh-huh. Y bueno, hablando de eso, tengo que hacer la mención de que Wilsinho, la pareja de Karina, es en gran parte el responsable de este especial, porque mucha de la música que pasamos, él me la hizo conocer en el verano, junto a Karina, en su casa de Sao Paulo, más precisamente una ciudad situada al sur, que se llama São Caetano do Sul. Y bueno, le mando un abrazo a los dos, porque realmente mucha de esta música la conocí gracias a ellos, a través del vinilo de Wilsinho, y mientras ahí me hablaba de mil cosas a la vez, y nada, un desesperado por la música y una muy buena manera de conocer, ¿no?, una música de un país a través de una persona de ahí y apasionada realmente con lo que te estaba mostrando. Hablando de eso, vamos a escuchar a uno de los grandes compositores de música erudita de Brasil, a quien mencioné hace un rato como una de las grandes influencias de Egberto Gismonti. Hablo de Héctor Villalobos, un señor que nació en 1887 y murió en 1959, ambos sucesos en la capital por entonces de Brasil, Río de Janeiro. Bueno, no sé si ya era Brasilia la capital, creo que metí la pata. Pero bueno, nació y murió en Río de Janeiro y es quizás una especie de Alberto Ginastera de Brasil. Un tipo que fusionó la música folclórica con la música académica. También, por llevarlo a un plano argentino, se lo puede mencionar como Luis Llaneo, digamos, de ese palo del nacionalismo, como una especie de romanticismo nacionalista. Y vamos a escuchar su obra más reconocida mundialmente, que es una de las Bajianas brasileras o brasileñas. En este caso vamos a escuchar la número 5, compuesta originalmente para voz y 8 violonchelos, una formación por demás particular, es decir, una cantante soprano y 8 violonchelos. Así escribió la obra él. Después sufrió o disfrutó de un montón de versiones. El mismo Egberto Gismonti tiene una versión de esta pieza. Y la que vamos a escuchar nosotros es una que me pasó justamente Wilsinho, de el quinteto Armorial, que es un quinteto de música nordestina, que está compuesto por cavaquinhos y un montón de instrumentos autóctonos de Brasil, más relacionados con la música popular que con la música erudita. Estas obras se llaman Bajianas brasileras porque justamente fusiona modelos compositivos del barroco, más concretamente de Johann Sebastian Bach, con melodías o con motivos o con ritmos del folclore brasilero, creando una fusión que realmente es impresionante. Bueno, vamos y seguimos con más Huaca. Todavía tenemos un espacio para más hasta las 12. Pajeanas Brasileras, la número 5, por el Quinteto Armorial. En Huaca Jahuaca estamos concluyendo este especial brasilero. Impresionante, ¿no? Escuchábamos la bajiana brasilera número 5 de Héctor Villalobos, interpretada por el quinteto Armorial. Y hay que dar una noticia al aire, y es que mañana vamos a lo del Peso a ver el partido. Así que Peso, si estás escuchando, ya sabes. Y ¿cómo ven Argentina para mañana, muchachos? Pará, hay que decir que hoy es el último martes. Además, eso, dato fundamental. Es importante el dato que estamos dando y el que no estamos dando. Bueno, el dato que no estábamos dando es que este es nuestro último programa de los martes. Ya no vamos a estar más en este día de la semana. Nos vamos a correr uno hacia adelante. Vamos a estar los miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Miércoles a las 10 de la noche es el nuevo horario de Waka Hawaka desde la semana que viene. Es decir, cambia el día, pero se queda el mismo Waka horario y el mismo Waka la misma Waka frecuencia. Por supuesto. Vamos a pasar lo mismo de música. Vos sabés que antes de que existiera este programa. Sí, nosotros también nos quedamos, somos los mismos tres. Antes de que existiera este programa, una cantante muy conocida de Colombia nos dedicó un tema, más precisamente en el mundial pasado. Pero bueno, algún día no sé si le daremos lugar espero que no. Bueno, vos sabés que el pibe Valderrama estuvo en el programa del Diego, programa muy recomendable, por cierto, de Zurda, y dijo que a la selección argentina le falta un conductor, un Riquelme. Lo dijo él, no yo. Yo también lo pienso, pero lo dijo el pibe Valderrama. Se lo dijo para entrar en discusión con Maradona. No, si Maradona sabe que Román es un jugadorazo. ¿Vos sabés qué camiseta tenía puesto Maradona el día que se retiró? Que dijo, la pelota no se mancha. Bueno, pero Maradona es así. Va por donde va la corriente, ¿no? No sé, yo digo lo que cuento, una noticia periodística. El pibe Valderrama dijo eso. Y bueno, hemos escuchado un montón de música. Nos queda mucha en el tintero. La verdad, ayer estuvimos hasta muy tarde seleccionando los temas. Y fue muy difícil porque había demasiado material. Y todavía queda mucho. O sea que seguramente en un futuro habrá otro especial brasilero. En cualquier momento, porque nos quedan grandes músicos por fuera del programa, como Chico Buarque, como Gilberto Gil, Seu Jorge, Rita Lee, y un montón. Pero bueno, hemos tratado de hacer una especie de síntesis, no definitiva, pero al menos inicial, y nos vamos a ir justamente escuchando a un tipo que a mi criterio no podía faltar de ninguna manera en este especial. El brujo, el Papá Noel de Brasil, que es el inconmensurable Hermeto Pascual, un músico impresionante que ahora sí no le cabe ningún rótulo de toca tal instrumento, porque toca todos. Piano, bandoneón, guitarra, saxo, flauta y más los que se inventan, ¿no?, sobre la marcha. Sí, y es un tipo que hace música con la naturaleza misma, ¿no? Hay videos de él chapoteando en el agua y con eso hace música, o hay grabaciones muy interesantes en las cuales agarra un diálogo. Por ejemplo, hay una en la que se llama Pensamiento Positivo, y es un discurso del presidente de Brasil que está diciendo que el pensamiento positivo atrae el pensamiento positivo, no sé. Y vieron que los brasileños hablan como muy con muchos altibajos, no son por ahí tan lineales como nosotros. O eso nos parece, que somos lineales. Ellos tienen mucha más musicalidad, al menos desde lejos se ve eso para mí. Y Hermeto agarra como le pone una melodía a lo que está diciendo el tipo y le pone acordes, y bueno, el resultado la verdad es bastante hilarante, porque tiene como un humor brasilero y una espontaneidad, una frescura increíbles. Después tiene uno que es un relato de un gol, un relator brasilero relatando un gol, y también hace lo mismo, le pone música, le pone acordes, melodía. Es realmente un genio. Miles Davis lo catalogó como el mejor músico del mundo en su momento, así que más que respeto para el señor Hermeto, ya con rima y todo. El mago, hombre de Arapiraca. Vamos a escuchar. Perdón, pero esta es esa anécdota que, como él es albino, o sea, él no podía, él vivía en una, cuando era chico, nació en un pueblo del noroeste de Brasil, en Arapiraca, y su familia trabajaba en el campo, y él, como era albino, no podía tomar sol, por ende se dedicaba todo el día a tocar el bandoneón de ocho bajos que tocaba el padre. Mirá, o sea, vos, era el destino que sea músico. Su albinismo lo condujo a la música. Pero bueno, un tipo que excede todos los parámetros conocidos de instrumentación y todo. Les comentaba que hay temas de Hermeto en los cuales la melodía la hacen varios instrumentos al unísono. Uno que yo quería pasar hoy, que es El farol que nos guía, en el cual la melodía la hace una cantante, que es su mujer, y un saxofón y una especie de cavaquinho o algo por el estilo. Y los tres tocan la misma melodía todo el tiempo, lo cual a priori es una burrada musical, de poner varios instrumentos a hacer lo mismo. Es como desperdiciarlo. Y todo lo contrario, el tipo logra unas texturas y unos timbres conjuntos que son impresionantes. Y aparte, siempre muy juguetón, las melodías son increíbles, las armonías también, rítmicamente. Por donde viene la música es impresionante lo de Hermeto Pascual. Vamos a escuchar el tema Mixing Pot, que es el que abre el disco Slaves Mass. Y tiene un aire bastante Frank Zappa también, vale aclarar, hay algo de eso. Hermeto hace poco, yo sigue vivo, uno de mis sueños es poder verlo. Dormí como un campeón cuando vino a Argentina, hará 2 años creo, y por alguna razón no fui. Pero es un tipo que sigue produciendo música, y hace poco, cuando estuve en Brasil, leí una nota en la que decía que ahora allá hay un estilo que está de moda, que no sé, es como ponerle como la cumbia acá o lo que sea, ¿no? Es un estilo bastante berreta que está de moda. Y él dijo que iba a grabar un disco con ese estilo para demostrar que si él quería podía ser el mejor haciendo ese estilo, pero que no lo hacía porque no quería. Como una demostración de principios, de poner las cosas en su lugar. Creo que se llama Frega el estilo. La cuestión es que, bueno, veremos si sale ese disco, pero lo que vamos a escuchar no tiene nada que ver con ese género que les estoy mencionando. Es un tema bastante largo, dura más de 9 minutos, con improvisaciones y bastantes climas. Así que nos vamos con Hermeto. Nos vamos con Hermeto, hasta el miércoles que viene. Miércoles a las 10 nos vemos de nuevo en otro Waka Jahuaca. Ha sido un placer, muchachos. Ha sido un placer. Nos vemos mañana en lo del PESU. Hay que avisarles. Ojalá que sea festejando. Recuerden que Nigeria es un equipo al que hay que derrotar futbolísticamente, pero tiene muy buena música, como les mostramos el programa pasado. Che, Irán. Irán también. La música persa. Y también Bosnia, pobre que se quedó afuera, pero tiene muy buena música. Y Brasil tiene música increíble, como estas 2 horas de programa nos han demostrado. Nos vamos con Mixing Pot de Hermeto Pascual. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles.